En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta hora en el Foro de Recursos Humanos, a un tiempo de recursos humanos en Navidad. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Y en esta Navidad los recursos humanos cuentan mucho, porque los recursos humanos, queridos amigos, queridas amigas, somos las personas. Y hay muchas personas que en estas fechas están fuera, ellos y sus familias, hablando de los expatriados. Federico Montilla es el director general de Santa Fe Relocation para el sur de Europa y Latinoamérica. Querido Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Fran. Bueno, hemos puesto el tono, pero la partitura la tenéis vosotros, que conocéis muy bien al mundo de los expatriados. ¿Cómo se vive la Navidad de un expatriado? Pues con aquello del vuelve a casa, vuelve por Navidad. O sea, imagínate cuando te toca... un saltito de Latinoamérica, por ejemplo, cuando estás haciendo, pues no solo la América, también las Asias, que están de moda últimamente, pues la vuelta a casa es muy, muy entrañable y muy deseada por el expatriado, ¿no? Bueno, pues hemos querido, para comenzar el programa, acordarnos de todas las personas que en Navidad pues van a estar fuera. Y hemos traído a uno que de momento está aquí, pero conoce muy bien, a Walter Hintz. Querido Walter, muy buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días. Bueno, expatriado, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo pasas esa Navidad o cómo la has pasado? Y qué, bueno, los recuerdos están ahí, pero ¿cómo has podido pasar ese trago de estar fuera del ambiente familiar? Bueno, debo decir que es una experiencia agridulce. Normalmente es duro si no puedes volver a casa para Navidad, como dice la canción. Y en más de una oportunidad, con esos lazos a medio cerrarse, sobre todo cuando eres expatriado de corto plazo, ¿no? Has llegado hace poco, no puedes volver a tu casa. Y realmente eso se siente. Estas épocas, especialmente en Navidad, son de familia, al menos en mi caso, como argentino que soy. ¿Qué es lo más duro para una familia en la expatriación? Os lo pregunto a los dos. Claramente el no tener aquellos lazos tuyos cercanos, en concreto, bueno, tus padres y tus buenos amigos de toda la vida, y poder estrecharles el abrazo, ¿no? Eso es, fundamentalmente, diría, el punto más duro. Pero también hay otras condiciones de borde que por tontas que parezcan, son importantes, al menos para uno, que se ha criado toda su vida en una Navidad con cortos, con poca ropa porque hace un inmenso calor donde tú has nacido y has vivido toda tu vida, ¿no? De repente te vas a un lugar como es todo el hemisferio norte y lamentablemente estás... Una Navidad distinta. Con esa Navidad, como la has visto en tantas películas, pero que para ti era solo de película, ¿no? Y aquí forma parte de una realidad, ¿no? Oye, estás medio como desencontrado. Federico, los directores de recursos humanos, la gente de empresa... Bueno, en este momento tiene el toque humanista para esto, o de humanidad, no sé cómo sí, decirlo. Sí, no, es muy interesante eso que planteas, porque fíjate que muchas veces lo hemos hablado aquí en este espacio, la asignatura pendiente de la expatriación siempre son las vueltas. Se suele decir que es lo más complicado asegurar las vueltas, pero claro, es que hay una especie de pérdida de las raíces que hay que tener mucho cuidado. Y cuando los directores de recursos humanos y en general la gente que se dedica a la movilidad se dan cuenta de estas cosas, cada vez empiezan a coger más predicamento, ¿no? Es muy importante. Yo creo que cada vez más la familia es uno de los los puntos que deben de estar en la hoja de expatriación. No puede ser un tema solo de Navidad, lamentablemente, ¿no? Y en este sentido, a los dos consejos, ¿no? Para los expatriados, para la familia, vosotros que la habéis vivido, sobre todo en este caso Walter, ¿qué consejos? Yo creo que el primer consejo es... ¿Acudimos a las nuevas tecnologías para estar presente? Eso desde ya, en el corto plazo y ante lo inminente de tener que comunicarte, evidentemente agradezco enormemente todas las nuevas tecnologías y las uso muy a diario, con tarifas planas y con lo que haga falta. Pero voy también al tema de, como consejo, yo creo que un expatriado, cuando te ofrecen ya la idea de irte a otro país, a otra cultura, incluso con otro idioma, yo creo que lo fundamentalísimo aquí es, si estás casado, oye, siéntate muy en serio con tu mujer y lo hablas, pero muy, muy, muy en serio, y hablas de todo, de cuán flexibles estáis dispuestos a ser a realmente adoptar esa nueva cultura del lugar donde vas a ir. Porque es que si no, te puedo asegurar que la vas a pasar muy mal. Y vas a levantar la mano con una bandera blanca diciendo, por favor, me vuelvo, ¿no? O te amoldas y realmente no solo te amoldas, sino que disfrutas el nuevo sitio como loco. Una aventura compartida. Una mega aventura. Pero claro, las aventuras no vienen gratis. El ser aventurero trae también algunos magullones, algunos temas. Pero digo, si se habla de antemano y se gasta tiempo, digo la palabra gastar, pero en el buen sentido, en realmente analizar todos los aspectos que para uno van a ser fundamentales a la hora de irse, creo que hay muchos dolores de cabeza que se inhibirían o que se minimizarían, ¿no? Yo me atrevería a decir que lo peor, lo más duro de una expatriación justo puede ser la familia. Es decir, para la familia el impacto de una expatriación, no sé si estás de acuerdo con eso, totalmente, Walter. Totalmente. Lo más duro es irte sin familia. Quiero decir, ahora las empresas... Sí, pero eso ocurre mucho, ¿eh? Claro, estamos intentando ahorrar, intentando reducir y se producen, pues eso, a veces transferencia de personas por 6 meses. Eso es durísimo. O sea, yo me imagino que para una persona en un ambiente, bueno, pues donde hay hijos de por medio, donde la situación familiar muchas veces es al inicio incluso de la carrera profesional. Sí, y no estás preparado. Ni en el máster, ni en una universidad, ni en ningún sitio te enseñan, no hay una asignatura específica y con nota, que te permita hacerte una idea de lo que va a ser tu vida en ese otro sitio, ¿no? Oye, ¿qué perfil, acabando esta primera parte? Ahora vamos a abrir la tertulia muy interesante sobre los seniors, que estáis invitados a quedaros, pero, bueno, ¿alguna anécdota? ¿Pediros alguna anécdota en este sentido que pudierais haber vivido? Bueno, porque claro, se van de todos los perfiles y de todas las edades, ¿no? Pero en estos momentos, ¿alguna anécdota que puedas dejar encima de la mesa, Walter? Tengo muchas, pero una que parecería muy chorra, pero es que esto hay que multiplicarlo por todo lo que no es laboral que te pasa en el nuevo país. Cuando vas al supermercado, y es una tontera, pero vas la primera vez al supermercado y vas más o menos con los mismos tiempos que vas en cualquier otro sitio. En Argentina, por ejemplo, la caja de leche desnatada es verde clarito. Entonces tú rápidamente entras a un supermercado, ves más o menos que algo se parece a cajas de leche, coges la verde clarito, pum, la pones en tu carrito y te vas. Claro, en Estados Unidos tiende a ser violeta esta. Y aquí es rosadita. Entonces... Esto que parece una chorrada, cuando llegas a tu casa y no, vamos, y nada es lo que parecía ser, digamos, te lo tomas con mucha alegría y todo lo demás, pero créeme que esto multiplicado por los formularios de alta en todo, desde el teléfono fijo, los móviles si los tienes que dar tú de alta, la seguridad social, el inscribirte incluso para eso estamos nosotros, se agradece enormemente que te ayude una empresa de relocación en este sentido. Y creo que incorporarlo cada vez más al básico de la expatriación es que no puede estar fuera de lo que es el scope, ¿no? El alcance de ninguna de ninguna expatriación. Oye, dejadme que salude Ángeles Alcázar y Elena Cascante, socias del Observatorio de Generación y Talento, que lo abrimos enseguida en nuestro espacio. ¿Qué opináis sobre todo este tema que estamos hablando en un momento tan interesante donde las nuevas generaciones también se tienen que ir como expatriados, Ángeles? Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por vuestra presencia. O sea, me parece un tema súper apasionante. Y cuando estabas contando el ejemplo de las cajas de leche, pues me parece un ejemplo genial para el tema de la diversidad, ¿no? Diversidad cultural. Y de un tema que vamos a hablar todos, ¿no? Diversidad con carácter general, y no puede ser más explícito, ¿no? Que todos son iguales, pero son diferentes, pues es lo mismo. Y el tema de la expatriación, evidentemente, pues es un tema fundamental hoy en día a nivel global en las empresas y a nivel dentro del ámbito de las personas, ¿no? Entonces, no solamente los jóvenes, sino las gentes, bueno, pues los seniors, ¿no? De los que vamos a hablar a continuación, que realmente pues es el conocimiento de la experiencia de las empresas, que son los primeros que van un poquito a poner bandera a otros países, ¿no? Y a establecer las políticas y los caracteres más significativos de la compañía, a analizar, a hacer esa parte de síntesis, con independencia que luego aterrice otro tipo de talento mucho más innovador, rápido, IT, especialista y tecnológico, ¿no? Entonces yo creo que hay que cuidar a las personas desde el punto número uno. Elena. Bueno, pues yo la verdad es que quería un poco poner encima de la mesa una particularidad, ¿no? Nosotros hablamos de diferentes generaciones y la particularidad es que como la generación con la que vamos a hablar ahora, los más veteranos, los más senior, tuvieron en su momento que expatriarse, ¿verdad?, buscando oportunidades. Y como las generaciones más jóvenes también tienen esa misma obligación. Y como hay vasos comunicantes en lo que están viviendo y cómo de alguna manera podemos decir que son generaciones que tocan en valores de comprender pues ese, un esfuerzo extra, ¿no?, por tener nuevas oportunidades, el tema de tenerse que ir. Y bueno, lo hemos hablado y lo vamos a hablar ahora de cómo realmente el vivir un momento económico y político conforman a las personas y a las generaciones, y esto de luego les está uniendo a los más jóvenes con los más veteranos. Bueno, pues Walter, Federico, os quedáis porque la tertulia va a continuar, ¿eh? Pero quería yo, a ver, que suene esto un poquito, que me gusta mucho en Navidad. Y un saludo a todos nuestros hombres y mujeres también de Recursos Humanos de Argentina, de México, de muchos países europeos, de todos que están trabajando allí. Pues este mensaje para ellos. Y mucho trabajo que hacer todavía, ¿no, Federico? Hablando de expatriación, ¿no? Efectivamente, se presenta un 2018 movidito. Vamos a ver que el Brexit termine de cerrar sus heridas y dos o tres oportunidades. Bueno, pues aquí nos vamos a fijar mucho en los expatriados y sobre todo en las otras cosas que no cuentan todo el mundo de los expatriados, que son cosas sensibles y también aspectos de actualidad. Os quedáis con nosotros, ¿vale? ¿Cómo no? Muchas gracias. Once for me, have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. El Observatorio Generación y Talento analiza, promueve e innova la gestión de la diversidad generacional de nuestras organizaciones. Actualidad, tendencias, buenas prácticas, retos y desafíos ante la realidad intergeneracional. Observatorio Generación y Talento con Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Generali y Sando Farmacéutica. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Es la tertulia de la radio de los Recursos Humanos. Con personas y con empresas, cómo no. Y con opiniones muy interesantes que yo digo siempre que sirven hasta para los comités de dirección. con Ángeles Alcázar, con Elena Cascante, socias del Observatorio Generación y Talento. Oye, Ángeles y Elena, ¿qué bien nos ha dejado Walter con sus opiniones sobre la Navidad? Porque queramos que no, la Navidad la tenemos que pasar, hay que seguir trabajando, pero se pasa en familia, con los amigos, con todo el mundo, y yo creo que es muy interesante. Vamos a hablar del diagnóstico de la diversidad generacional, que acaba de publicar también el Observatorio Generación y Talento. Y hoy lo que vamos a hacer fundamentalmente es, en este entorno de la diversidad generacional, que mensualmente compartimos con el Observatorio Generación y Talento, en esta ocasión lo vamos a dedicar el programa a los más veteranos de las empresas. ¿Por qué me miran? ¿Por qué me miran a mí? ¿Por qué me miran todos? No, si estamos hechos unos chavales. Tú eres un jovencito. Estamos hechos unos chavales. ¿Por qué me miran? Bueno, la generación tradicionalista, ¿no? O como a ellos les gusta que les llamen, los senior, los conocidos como senior. ¿Cómo conviven con las generaciones más jóvenes? ¿Cuáles son sus principales fortalezas? ¿Cómo es su estilo de liderazgo? Bueno, pues pregunto a vosotros primero. Ángeles, Elena, sobre todo según ese diagnóstico de la diversidad generacional, ¿qué rasgos definen a esta generación sociológicamente y en el ámbito también laboral? ¿Cuáles son esas prioridades, Elena? Bueno, pues la verdad es que es un lujazo hablar de esta generación y tengo que decirlo por adelantado. Es una generación bellísima porque tiene esa belleza de haber vivido toda una vida, ¿no? Tanto personal como profesional, un capital de experiencia y bueno, pues la verdad es que efectivamente vamos a hablar de nuestros seniors. Una generación que actualmente tiene más de 61 años, pero vamos a enmarcarla sociológicamente porque además tiene una relación tan directa a cómo luego somos las personas. Es una generación que, bueno, han vivido, son hijos de la posguerra, ¿no? Por lo tanto, han nacido en años duros y han conocido un régimen autoritario. Crecieron, por lo tanto, en una sociedad de escasez y de austeridad y fueron, desde luego, educados en la cultura del esfuerzo y la dedicación. Tuvieron muy pocas oportunidades educativas y, desde luego, menos posibilidades de acceder a la universidad y se incorporaron muy jóvenes al mercado laboral. También viven un punto de inflexión, que es, si se suele señalar con la visita de Eisenhower y de España en la entrada de la ONU en 1955, como el final de la época de la autarquía y el aislamiento. Yo me acuerdo, aunque no lo haya, pero me acuerdo. Por lo tanto, estamos hablando de los artífices que empezaron e iniciaron el desarrollismo económico en España. Estamos hablando de una generación que actualmente, ya centrándolo en la parte de ámbito laboral, actualmente están trabajando los más jovencitos, para aquellos que todavía no se han jubilado. Y es una generación que realmente nos propone grandes retos porque se están enfrentando a la gran temida jubilación. Y aquí sí que desde el punto de vista social tenemos que tener una responsabilidad a todos porque ante el incremento de esperanza de vida hay una derivada directa con el incremento del gasto sanitario y del incremento de la dependencia. Por lo tanto, qué gran labor tenemos todos de generarles un envejecimiento positivo para que prevengan una salud cognitiva, física, psicológica y social. Y luego ese es un gran desafío que tenemos las organizaciones en cómo hacerles esa transición lo más amable posible, pues para que más allá de el ámbito laboral pues sigan aportando valor. Tenemos, por tanto, muchos desafíos que hablar hoy en esta mesa. Tenemos que hablar sobre el envejecimiento positivo, sobre cómo canalizar esa gran experiencia y conocimiento que tienen para que se quede en nuestras organizaciones, ya que son los que tienen inoculado nuestra memoria histórica. Y el otro reto, cómo armonizar, ¿no?, la legislación para que, de alguna manera, dé respuesta a ese último momento laboral, dé respuesta tanto a su momento vital como organizativo. Todo bueno, esto pues, y mucho más. Pues vamos a ubicar. Y ya paso a la tertulia, para comenzar la tertulia todos. Bueno, ¿cuáles son las principales fortalezas, ¿no? Y nos fijamos también en lo positivo y también a qué desafíos, ¿no?, se enfrentan para sacar, bueno, muchas veces lo que decimos, lo mejor de esa generación senior. Bueno, antes de entrar, voy a enfocar precisamente lo que has dicho tú, las fortalezas, antes de empezar en ese debate tan apasionante que ha anunciado un poco Elena, ¿no? También decir que esta generación hay un número importante que está trabajando, pero también tenemos que hablar de esa adversidad que ha pasado esta generación, en que ha sido expulsado del mercado laboral, bien por un tema en los años de bonanza económico y posteriormente por el tema de las prejubilaciones, en que todas las empresas recurrían a un tema de solución de números financieros, ¿no? Entonces hemos pasado de ese desierto en que el compromiso y la experiencia había sido dejado de lado por el tema de la innovación y otras tecnologías nuevas, a esta realidad que está ocurriendo hoy en día. Gracias a Dios, todas las compañías, las organizaciones empresariales están poniendo el foco en el conocimiento y en la experiencia. Están poniendo el foco en la gestión de la diversidad de todas las generaciones, poniendo el foco en el talento, que va unido al conocimiento con independencia de la edad. Y todo ello, pues, no un tema de buenismo, sino por un tema de productividad y de eficacia. ¿Y de eficacia por qué? Porque ellos han dado cuenta que algo muy importante, que es el compromiso, ha colocado, esta adversidad ha colocado a cada generación en un momento distinto el compromiso. Y en eso sí que tenemos que destacar cómo son los seniors. Los seniors son una generación muy comprometida, donde lo que es el conocimiento y la experiencia, el know-how de todas las compañías, pues está en ello. También hay otra característica y esencial, es el capital social que han ido adquiriendo a lo largo de toda su vida. Esos conocimientos que exponen en práctica de manera intuitiva, de relaciones, de gestión de conflicto, de habilidades, que habíamos de alguna manera, con esta situación que hemos descrito anteriormente, expulsado de nuestra organización, y que muchas de nuestras organizaciones están en momento de crisis y de conflicto llamando a esta generación y volviendo a incorporar, no a todas, estamos hablando de talento, incorporar para aquellas situaciones que puedan ayudar a la organización a ponerse en marcha, ¿no? Tienen aportación, pues tiene una visión global de la compañía que muy pocas talento, muy poco talento la compañía puede tenerlo. Y también hay otra faceta, yo creo que es importante, y es que comprenden la dimensión política de la compañía sin explicárselo. Es decir, son la marca, son la compañía en sí mismo, y saben gestionar lo que quiere la dirección y los objetivos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuáles son las políticas? Que luego hablaremos un poco de ellas con carácter general. Pues evidentemente tenemos que aprender a hacer un traspaso de conocimiento de la compañía a las nuevas generaciones. Tenemos que hacer un mentoring inverso. Yo creo que ahí está una de las claves, ¿no? Fundamentales, ¿no? Pues sí, tenemos que hacer un mentoring inverso en el sentido de no solamente ayudar a la gente joven a conocer y la realidad de la compañía, sino también a esta generación que quiere que se siga contando con ellos, bueno, pues a ponerle al día con las nuevas tecnologías, la innovación, los nuevos retos, ¿no? En definitiva, bueno, iremos hablando, pues hay políticas nuevas como temas de currículum ciegos, como pueden ser la formación in company. Tenemos que aprovecharles, tenemos que utilizar el conocimiento, la formación 70-20-10, es decir, estos señores dentro de las compañías no es que sean expertos, es que son los sabios de nuestras compañías, que en muchos casos estamos utilizando para los máster, para que vayan a la universidad. Utilicémoslos dentro de nuestra compañía. Pues los seniors a debate hoy en el Foro de Recursos Humanos, donde los directores de recursos humanos tienen mucho que opinar, y lo están haciendo también en Twitter. Vicente González Parra, director de Recursos Humanos de Arrow. Hablamos de una empresa dedicada al mundo de la tecnología, especialista en soluciones IT, soluciones informáticas, una de las más destacadas consultoras IT y mayorista también de soluciones de seguridad informática o consultoría de seguridad informática, con un equipo, por cierto, muy profesional, que trabaja también, pues, para dar permanentemente soluciones tecnológicas. Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y estar en una charla tan interesante como es esta. Enseguida te pido tu opinión sobre este asunto. Mi querida Eva Levy, ¿cómo estás, Eva? Muy buenos días, bienvenida. Muy bien, como senior, estupendamente. Presidenta de honor de Woman CEO y muchas cosas más, pero con un conocimiento del tema muy interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Walter Hind, como expatriado, continúa con nosotros en la tertulia. Y saludo al otro lado del hilo telefónico a Belén Marrón, directora corporativa de RSC de Quirón Salud, directora de la Fundación Quirón y también consejera de Transmaver y vocal, entre otras muchas cosas, del Observatorio de Mujeres de Economía y Empresa. Querida Belén, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Pues muy buenos días desde el otro hilo telefónico y concretamente desde Barcelona. Bueno, pues desde... Así que buenos días a todos. Desde Barcelona, si os parece, como está el otro lado del hilo telefónico Belén, vamos a darle el primer turno de preguntas, sabiendo que tenemos que hablar en síntesis y cuantas más opiniones mejor. Belén, ¿cuál es tu visión fundamentalmente sobre esto y sobre todo con el compromiso también de vuestras empresas con la gestión de la diversidad y en el caso concreto también de la generación más veterana? ¿Qué peso crees que influyen las plantillas? En fin, ¿cómo conviven el resto de generaciones? Hay mucho tema que hablar, ¿eh? Pues mira, concretamente desde Quirón Salud, que es una empresa que todos conoceréis porque ya bueno, nos alzamos ya como la primera empresa sanitaria a nivel europeo. La conocemos muy bien. Trabajadores. Y concretamente en España son 35.000 trabajadores los que tenemos y el 28% de nuestra empresa tiene más de 50 años. Además, concretamente para nosotros, el tema de los baby boomers y muchísimo más desde que estamos trabajando tanto con Ángeles como Elena en el proyecto tan apasionante que están llevando a cabo y tan necesario, porque hasta que ellas no han empezado, nadie en España todavía estaba trabajando este tema, pues nos hemos dado cuenta de una necesidad que en nuestro caso todavía es más imperante, porque en el mundo sanitario y a partir del año 2020 vamos a tener un serio problema con todo este grueso de baby boomers que ya empezarán a jubilarse o que tendrán en su mente esa jubilación y que para nosotros es uno de los mayores talentos que tenemos en la compañía. Un médico, pongamos nosotros, o visualicemos, o cualquier médico de 70 años, pues seguramente que tendría mucho más respeto que otros por su experiencia, porque se valora de otra manera y por su forma también de y el trato al final al paciente, que la experiencia es un grado, como sabemos, muy superior. Por lo tanto, para nosotros es un reto, primero, ver cómo retenemos a esas personas y que continúen formando parte de nuestra empresa. Ya hemos empezado a hacer, como best practice, contratos mercantiles en muchos de los casos, sustituyendo al contrato laboral y poder retener ese talento. También acciones concretas, porque como comentaba Ángeles, ¿no?, al final, ¿cómo traspasamos todo ese conocimiento y esa visión empresarial que tienen pues personas que a lo mejor llevan ya 40 años dentro de nuestras compañías, y hablo en sentido genérico, y que queremos que esa experiencia o ese know-how pueda pasar también a los más jóvenes? Eso es un reto no solamente de Quirón Salud, es un reto empresarial de ver cómo podemos romper esas barreras del miedo que tienen los baby boomers hacia los más jóvenes, y también de los jóvenes respecto de los mayores. Es decir, bueno, es que ese planteamiento, es romper esa cultura de yo también puedo aprender, aunque no sepan tuitear o aunque no estén en las redes sociales. Por lo tanto, nosotros yo creo que estamos totalmente dispuestos a abanderar ese cambio en España. Belén Marrón conoce muy bien de lo que habla como líder de opinión también en estos temas, incluso a nivel personal, que es por lo que está también con nosotros hoy. Vicente González, Eva Levy, ¿qué opináis sobre este asunto? Primeras opiniones, Vicente. Bueno, yo creo que es importante hacer el discurso y el ejercicio interior en cada una de las compañías que estamos haciendo actualmente con ese tipo de perfiles. Yo creo que la tendencia... ¿Vosotros qué hacéis? Es muy buena pregunta. Agradezco el plan, el desquite. Yo creo que no estamos haciendo nada en concreto nosotros, porque nuestro perfil de nuestra organización es perfil de gente joven. Sí es cierto que tenemos casos puntuales. Estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que trabajar en esos casos que son gente senior con un alto conocimiento de la compañía, ese seniority que le llaman, que es muy, esa palabra manida en inglés, pero que creo que es muy buena para cómo dar conocimiento y experiencia y expertise a lo que es el resto de la compañía. Nosotros tenemos casos concretos muy puntuales en el que estamos utilizándolos como ejemplo para el resto de la organización, están trabajando, queremos que continúen porque aparte también su conocimiento del mercado, su llegada a lo que son los clientes, pues realmente son muy válidos en las generaciones que tenemos, que son jóvenes y que tienen esas carencias, esas debilidades a la hora de gestionar personas, conocimiento estratégico, visión de negocio, y son muy útiles. Eva Levy, como presidenta de honor de Woman CEO, tu acreditada opinión, Eva, sobre este asunto. Bueno, vamos a ver, yo todo tan dorado no lo veo. El mercado expulsa a los trabajadores entre 50 y 54 años, trabajo no encuentran en el mercado, y por otra parte, la ley va cambiando, pero muy lentamente, si tenemos en cuenta las decenas de miles de personas, sobre todo los de las baby boom, que están entrando en la seguridad social como jubilados. Todo va muy lento y con muy escasas posibilidades. Si es una persona jubilada, la ley no le ayuda. Indiscutiblemente no. O sea, que tienes ahora puedes, en lugar de antes podías trabajar 25% del tiempo, ahora la empresa te tiene que contratar entre 50 y 75% del tiempo. Imagínate que te contraten por 50%. Pero claro, tienes que renunciar a la mitad de la pensión y de lo que cobras tienes que pagar el IRPF como los demás. Es decir, que si queremos promocionar y utilizar el talento de esta generación, desde luego no será con estas leyes. Porque entonces surge la desmotivación, ¿no?, para hacerlo, ¿no? Bueno, nada más que ver los estudios, ¿no? España está entre los 15 países que cuando le preguntan a la gente si quiere trabajar una vez llegada a la jubilación, dicen que de ninguna manera. Claro, o sea, no hay motivación, porque siempre se ha vendido que los viejos, de alguna manera, yo siempre digo viejos pero útiles, entorpecemos la llegada de los jóvenes, como si el trabajo que hace un senior lo hace un joven. Perdona, eso no es así. Eso no es así. ¿Y qué crees tú que se basa? Y Belén, tú interrúmpenos, porque al estar luego todo el lío telefónico. No, estoy de acuerdo. Es decir, todas estas políticas que estamos, que creo que estamos siendo pioneros desde la empresa privada, es necesario que vayan acompañados también de políticas activas, pues como comentaba Eva, tanto, pues no sé, modificaciones de IRPF y políticas realmente fiscales y sociales, que ayuden a que esto sea una realidad. Uh-huh. Por mucho que nosotros desde la empresa privada intentemos, de alguna manera poder atraer y continuar reteniendo ese talento que para nosotros es tan importante, y en concreto ahora que estamos hablando de los más seniors, es cierto que tiene que ser atractivo también para el senior, uh-huh, porque obviamente si eso va a pasar por una reducción de su pensión, por un cambio. Es decir, tiene que tener esa motivación. Así que yo creo que, de nuevo, es muy importante que tanto la empresa privada como la pública puedan ir de la, uh-huh, mano y poder colaborar en realizar políticas, uh-huh, que afecten a los dos, claro. Ángeles, y luego le quiero preguntar a nuestro director de Recursos Humanos invitado, bueno, que aunque sea una plantilla joven, pero bueno, pasan los años, ¿no? Y a ver cómo una plantilla joven se prepara también para todo eso. Ángeles. Bueno, pues un poco hilando con lo que, bueno, pues lo que ha abierto Eva, no solo desde el mundo de la empresa, sino ya desde el aspecto sociolaboral de este país, ¿no? La estadística es la que es y seremos en el 2050 el país más viejo de la Unión Europea y el segundo después de Japón a nivel mundial. Eso supone que tenemos una situación económica con una población, un envejecimiento a población altísima, que no hay un relevo generacional que está visto ya y que sitúa a España en esa situación, en ese parámetro. Por lo tanto, con independencia que los senior y las empresas debamos poner el acento en el talento, es una necesidad, no solo de la empresa, sino sociológica y de la persona, que una vez que sale del mercado laboral y ve su vida de jubilación alargada y que existen y continúan con unas responsabilidades familiares en las que nadie ha pensado en el momento de expulsarles del mercado laboral, es evidente que tiene que la legislación adaptarse. Hemos tenido distintos reglamentos con el tema de la jubilación obligatoria o no. La necesidad hizo que se derogase ese Real Decreto en el 2012, uh-huh, en el que se establecía que ya no era obligatoria, salvo que se pactase en convenio colectivo, y luego con la nueva legislación del 2013 de la jubilación activa, que es una abrir una ventana a esa posibilidad de ser jubilado y a su vez estar trabajando siempre que renuncies, por como comentábamos antes, a un porcentaje de la jubilación. Evidentemente, los seniors son necesarios para ellos mismos y para la sociedad. Y en ese sentido, lógicamente, tendremos que regular. Y además hay estudios recientes de la OCDE en la que se establece que la población por encima de los 55 años se necesita que esté activa. No solamente es una decisión suya, sino es una decisión global para la sostenibilidad. Nos quedan 5 minutos y muchas opiniones. Elena, rápido. Bueno, me está esperando Vicente con la opinión y luego, luego Elena y paso también al caso de Belén, que está al otro lado del telefónico, pero estás muy en la tertulia, ¿eh, Belén? Gracias. Adelante. Bueno, yo en lo que se está diciendo, yo creo que estoy bastante de acuerdo en que realmente lo que hay que cambiar son las leyes y cómo está la regulación actualmente. Es decir, lo que no puede ser es que tengamos gente que con 50 o 52 años esté jubilando y sobre todo en empresas conocidas, grandes, multinacionales, sector tecnológico, mucho, nos estamos encontrando. Yo estoy reclutando gente con esos perfiles, que al final son gente muy válida, pero que salen de un proyecto y se tienen que recolocar. ¿Qué ocurre? Que al final hay mucha gente que también que quiere tener lo mismo o que quieren tener ese modo de vida. Lo que tenemos que hacer, yo creo, para las generaciones más jóvenes, que realmente tenemos que trabajar en el futuro con ellas, es lo que todos hablamos y hablamos mucho de ello, que es la empleabilidad. Es decir, no es un término de que tú tengas muchos años en una empresa, sino que puedes aportar, cuáles son tus capacidades, cuáles son tus habilidades y qué es lo que vas a aportar el día de mañana. Todos, pero desde la gente joven como la gente mayor. Es decir, yo creo que el entorno laboral está cambiando radicalmente, que los puestos que existen hoy día no van a ser los mismos dentro de 5 o 10 años y que a partir de ahí tenemos que hacer todos el ejercicio de qué vamos a hacer y qué hacemos nosotros para que seamos empleables dentro de nuestra organización. Elena y Belén, rápido. Bueno, yo quería ligar cómo un desafío también puede ser una oportunidad para todos. Desde luego. Yo quiero volver a poner un poco el acento de que tenemos una responsabilidad en que nuestros mayores vayan hacia una jubilación activa. Si después de la jubilación siguen activos y estamos hablando de una generación que ha vivido para trabajar y no lo contrario, en el momento que ya no tienen ese proyecto profesional, se descapitalizan y viene la inactividad y viene el deterioro a todos los niveles, quiero poner en oportunidad de que acompañemos a nuestros más senior en ese enfrentarse a una actividad positiva, incluso contemplando la posibilidad de que sigan colaborando con nosotros en nuestras organizaciones. Y ahí viene la oportunidad, que no van a dejar de ser nuestros mayores prescriptores, embajadores de marca, porque tienen inoculados nuestros valores y tienen inoculado a la empresa como suya, y realmente es una oportunidad para todos, tanto desde el punto de vista de envejecimiento positivo como de seguir poniendo en valor lo que es su actividad como negocio de actividad. Belén Marrón. Bueno, pues muy sucintamente, pero no nos podemos olvidar de datos europeos en los que ya nos anuncian que en el 2025, que está muy cerquita, el 20% de la población ya va a tener más de 65 años, que estamos ante un reto demográfico y una oportunidad también para pensar en que estos son políticas y van a pasar por políticas europeas, y que yo espero que España de nuevo pueda estar a la cabeza de la implementación de estas nuevas políticas, porque creo que tenemos una gran oportunidad para ser un referente europeo en este aspecto. Eva Levy, y le pido también tal opinión también a Walter Hinn, que nos acompaña desde la visión de los expatriados. Aportar se puede aportar, hace falta mucha divulgación, la estamos aportando, pero además de la legislación, los directores de recursos humanos, ¿qué dicen de todo esto? Yo creo que no dicen nada, porque en definitiva tienen instrucciones, ¿no? Lo mismo que con los ERES, pues se ha dicho, a partir de los 52, 53, a la calle, o sea que eso ya estaba garantizado. Bueno, pues yo creo que todo esto hay que retomarlo, tanto España como Europa no pueden desperdiciar ni un miligramo de talento, que lo queramos o no, por el tema de envejecimiento y conocimiento, los seniors serán los grandes protagonistas del futuro. Hay que preparar una convivencia intergeneracional, que no, evidentemente no se improvisa, y esto nos obliga también a rediseñar itinerarios profesionales. Muy interesante. Walter. Yo creo que a todos nos conviene que, porque cara a la competitividad, España tiene que seguir y mejorar en este sentido, a todos nos conviene realmente establecer políticas que permitan que los más mayores y los jóvenes que están en la actividad laboral, digamos, más plena, ambos demos lo mejor de nosotros, porque esa va a ser la conjunción ganadora. Cualquier otra, como también en el caso de los expatriados, tú no cuides al expatriado, es que vas a tener un problema, y de productividad. Estoy hablando de euros, pero es que los euros, a su vez, van a repercutir en lo otro, y lo otro en los euros. Vale. Vicente González, que es miembro también de EDIPE, que se me había olvidado antes, siempre se me olvida, pido disculpas, pero de una gran asociación de directores de recursos humanos. Bueno, Arrow, ¿qué retos tiene, independientemente de estos, en el futuro, Vicente? Bueno, digo, para el próximo año, 2018. Bueno, para el año que viene, bueno, nosotros somos una empresa tecnológica, eso, lo que hacemos es distribuir tecnología, soluciones, bueno, de valor añadido. Somos una empresa, es lo que se conoce en el sector IT como valorista de valor añadido. Y los retos para el año que viene son principalmente, pues, buscar la eficiencia. Estamos en un momento de transformación en recursos humanos, como bien decíamos anteriormente. Desde luego. Lo que buscamos en todas partes es la transformación. El entorno está cambiando considerablemente, y más en el entorno tecnológico, y lo que estamos viendo en recursos humanos es que tenemos que ser de una manera organizativa más eficientes, y en ese sentido buscar la eficiencia y estar más alineados con el negocio. El año que viene tenemos un proyecto importante, que es el de centralizar una serie de servicios que tenemos a nivel europeo. Nosotros dependemos de una matriz que está en Estados Unidos y en Europa, en Francia, y lo que estamos trabajando es mucho eso. También trabajamos un poco en la línea que estamos hablando, trabajamos mucho, y es muy importante para nosotros, la parte de formación y la parte de desarrollo. Es decir, para nosotros la pieza fundamental son nuestros managers, que son los que son la palanca que gestiona a las personas en la organización, y tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Son realmente pilar y son key point en lo que son nuestra estrategia de formación, y para el año que viene es lo que estamos trabajando y queremos mejorar. Muy bien, pues mando desde aquí un saludo a todos los hombres y mujeres de Arrol. Bueno, los senior, a debate, no os vais a librar ninguno, porque estamos en Navidad y no vuelvo hasta el día 8 de enero en el programa. Bueno, no vuelvo aquí, pero seguimos. Por lo tanto, que suene un excelente villancico para todos los senior. Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Bublé. Are you ready to sing a little jingle bells? Yes. Jingle bells, jingle bells. Belén Marrón, desde Quirón Salud, como líder de opinión en todos estos temas. Feliz Navidad, muy buenos días. Fiestas a todos, de verdad. Querida Eva Levy, me alegra mucho saludarte, que lo pases muy bien en estas fiestas. Feliz Navidad. Muchísimas gracias. Walter, a todos los expatriados, un saludo también, como decíamos al principio. Feliz Navidad. Muy feliz Navidad para todos. Gracias. Vicente, como un hombre de recursos humanos, gracias por estar con nosotros aquí. Saludos también a toda la compañía y seguiremos hablando de Arrol y de muchas cosas más. Gracias. Gracias, feliz Navidad. Y a vosotras dos, Ángeles Alcázar, Elena Cascante, a cargar pilas, que tenemos mucho que decir el año 2018, ¿eh? Muchas gracias, feliz Navidad. Bueno, feliz Navidad y que el 2018 nos traiga una arruga bella. Muchas gracias, ¿eh? Navidad para todos. Y nos vamos a despedir saludando a todos los hombres y mujeres que están de Recursos Humanos en Andalucía, en Sevilla. Nos escuchan a través del 92.5. Saludos también a Andalucía por incorporarse a Capital Radio y a este foro de Recursos Humanos. Gracias. Y a todos, el día 8 volvemos. Que sean felices. Feliz Navidad a todos ustedes, amigos, desde Recursos Humanos.